Bien. Probablemente hoy era un día que estábamos esperando porque se abre la paritaria en la provincia. Así que de ahí nosotros tenemos ya después un lineamiento de que de cómo vamos a manejar el piso salarial. Pero bueno, bien, mientras tanto vamos a ir hablando de esta nota que ustedes han recibido. Porque realmente, te digo la verdad, nosotros nos enteramos por un medio que fue el de ustedes. Nosotros, te voy a decir la verdad, damos con una noticia que se había acordado con el señor Ferro en una reunión que ni siquiera sabemos en qué hora y en qué lugar y en qué momento lo hicieron y acordaron este aumento. Entonces nosotros llevamos una nota al Ministerio de Trabajo y también a la señora intendenta, porque nosotros no hace ni un día ni dos que estamos queriendo tener una reunión con la señora intendenta por el tema paritarias. Yo creo que te voy a explicar un poquito por si alguien, alguna de las personas que está escuchando, no entiende lo que es una mesa paritaria. Yo creo que sí, a esta altura del partido todos lo entienden. Hay una ley, donde la ley de 14.556, donde ampara que todo acuerdo se haga en una mesa paritaria. O sea, discusión salarial, discusión, uno dice discusión, es una manera de decir, sino acuerdo. Acuerdo salarial, categoría, planta permanente, y aparte nosotros tenemos un convenio colectivo que no lo hemos reformulado desde hace tiempo. O sea, nosotros desde el 2018 que no nos estamos reuniendo en paritaria. Entonces nos pareció de que no se había hecho un acuerdo con todas las partes que intervienen en una mesa paritaria. El acuerdo lo han hecho con un solo gremio y tampoco fue consultado los trabajadores, que ellos también son los que a veces te dicen nosotros no queremos ese aumento, queremos otro. Por ahí a veces no se puede llegar al aumento que realmente los trabajadores necesitan, pero sí hay que darle participación, porque ellos son los que deciden en una asamblea cuánto el representante que va en esa mesa paritaria va a hablar de un aumento salarial. No sé si me expreso y me, sí, me entendés. La verdad que no lo sé. Realmente nosotros hemos enviado notas, muchas notas pidiendo reunión y no hemos logrado llegar a reunirnos con la señora intendenta, sino las reuniones siempre nos derivan con el señor Fernando Hampton. Uh-huh. Él nos escucha, pero no nos da una solución ni tampoco nos da la vía como para poder hablar con la señora intendenta. Y bueno, me parece que más allá de que se haya reunido con un representante de un solo gremio, es vergonzoso el aumento que este señor puede haber aceptado. Por eso me parece que podemos llegar a hacer un paso para atrás y hacer las cosas como corresponde, reunirnos en una mesa donde podamos discutir todo lo que tenemos representatividad ante los trabajadores y nosotros como organización podamos después comunicarle a los trabajadores lo que el gremio, o sea, el ejecutivo ofrece. Esa es la manera de trabajar. Por eso es que nosotros tuvimos que, ante tanta insistencia de poder llegar a que abrieran la paritaria y de repente nos encontramos con que se había reunido con una sola persona, me parece que nos sentimos que no tenemos el lugar que realmente lo tenemos ganado, porque tenemos todos los papeles en regla para estar participando desde hace mucho tiempo en una mesa paritaria. Entonces, bueno, como no llegamos al diálogo, nosotros nos tenemos que manejar ante el Ministerio de Trabajo, porque no podemos dialogar, porque hemos pedido mil veces y no podemos dialogar, y bueno, ante esto, es por esa la razón de esta nota que nosotros enviamos. Bien. ¿Desde ATE están de acuerdo con el 15% de aumento justamente para los municipales? No, no, no, no, no, y eso hay que charlarlo, por eso habíamos, sabemos que hoy está la mesa paritaria de la provincia, donde va, ahí es donde va a salir el piso salarial que va a proponer ATE, entonces nosotros íbamos a esperar a tener la paritaria hoy en la provincia con la ministra de Trabajo, para después poder mandar una nota con urgencia haciendo la propuesta de lo que pide nuestro gremio para los trabajadores. Pero realmente mi opinión y la opinión de nuestra organización me parece que es vergonzoso lo que han ofertado. Más allá que uno entiende que hay una pandemia, que quizás el municipio no tiene la coparticipación que ha tenido en otro momento, pero los trabajadores tienen una necesidad extrema en un aumento salarial, porque ya venimos con un desfasaje del año pasado y de años anteriores, y los trabajadores siguen aguantando. Entonces me parece que sentémonos en una mesa paritaria, sentémonos a hablar como personas grandes que somos, y después hablemos con los trabajadores, y los trabajadores tengan también parte de, y lugar de opinar cuánto ofrece el Ejecutivo, y ellos poder decir sí o no, o aceptamos o no, o nosotros somos la voz de poder volver a llevar en una mesa el pensamiento del trabajador. Así es como se trabaja. Así es como trabajamos nosotros, ¿eh? No tengo nada en contra de nadie, porque podemos tener pensamientos diferentes y caminar por veredas diferentes, pero los trabajadores, me parece que tenemos que, los gremios que estamos participando en una mesa paritaria, tenemos que unificar el pedido y la dignidad de los trabajadores. Mirá, por eso yo quería esperar de tener una charla con cualquier medio, porque desde nuestra organización, hoy se reúne todo el secretariado de nuestra organización con el Ministerio con el Ministro de Trabajo, donde ahí se va a debatir un montón de cosas, una carrera hospitalaria, un reconocimiento para los enfermeros que han estudiado y que quizás no tienen la categoría o el reconocimiento que tienen. Hay muchas cosas que hoy en nuestra paritaria en la provincia se va a hablar. Por eso que después de ahí se abre el abanico para todos los sectores y todos los lugares. Obvio que cada municipio maneja la coparticipación que tiene, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Así que hoy es importantísimo nuestro día, porque hoy se va a saber qué piso salarial. Ya ayer hubo la paritaria nacional, en la cual ATE Nacional no acordó porque la oferta fue irrisoria también. Fue de un 15%, a la cual sabemos que venimos con un desfasaje terrible del año pasado y más con toda esta situación que se está viviendo hoy también. A ver, nada, hay que discutir mucho. Hay que discutir mucho, pero llegar a acordar de buena manera lo mejor para los trabajadores. Bien, Graciela, por último, más allá de esta nota que han elevado justamente al gobierno municipal, como así también al Ministerio de Trabajo, ¿cómo piensan seguir de aquí en adelante? Legalmente, legalmente, porque realmente nosotros no queríamos llegar a esto, siempre insistimos en que tiene que haber un diálogo, pero cuando las puertas se te cierran, no te dan otra oportunidad y no te dan otra alternativa que ir a lo legal. Bajo la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Lo podemos conversar. Pero primero hay una ley que ampara toda la conversación de las paritarias y ahí poder plantear en esa mesa todo lo que necesitan los trabajadores. Y de ahí se va marcando lo que es prioridad y se va haciendo a medida de que el gobierno municipal ofrezca qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Así se trabaja. Entonces, bueno, lamentablemente tuvimos que llegar a esto porque nos sentimos que somos un gremio en la cual tenemos mucha representatividad entre los trabajadores y nosotros vamos siempre con la verdad. Esta es la verdad. Buscamos el diálogo hace 6 meses que venimos mandando notas. Mandando notas. Y no tenemos respuesta. Y ante esta situación, obvio que nos obligó, junto a los compañeros del secretariado de la provincia, porque esto nosotros tenemos un lineamiento y tenemos un acompañamiento. No estamos solos acá en Cañuelas. Tenemos el acompañamiento de provincia y también de nación. Bueno, no somos, porque se nos ocurre mandar una nota, la hacemos nosotros, y no. Nosotros tenemos un equipo de trabajo. Desde que empezó la pandemia, nunca dejamos de trabajar, porque estamos haciendo teletrabajo desde nuestras casas, desde nuestros domicilios, inclusive compañeros que están con COVID. Ellos están trabajando desde su teléfono. Entonces, me parece que hemos puesto en esta pandemia todo para poder colaborar y ayudar desde lo nacional, desde lo provincial, pero llega un momento en el cual uno dice, bueno, hasta acá llegamos, y eso hace de que uno actúe de la forma que tiene que actuar bajo una ley que nos ampara a que nosotros tenemos todo el derecho de mandar una nota como la mandamos, y se lo informamos a ustedes para que ustedes sepan cómo administrativamente ATE maneja ciertas situaciones. Bien.